No sé por qué me gusta así tenerte tras mi espalda, pintándome palabras tú. Estate quieto y ven aquí. Eres como un niño grande manejando un tanque de papel. Di que todo esto tan solo es un vendaval y me haré cometa. Di que todo esto tan solo es una canción y caeré rendido.